de la Sí, recogida. la coca en sí es una mujer. Entonces nosotros cuando llegamos a una casa, nosotros pues saludamos, llamamos a la persona, entonces nosotros a la coca le despertamos porque ellos están dormidos, entonces le golpea así, así como dice allá. Entonces pues esto vamos a coger con un buen pensamiento, que esto va a ser para compartir la palabra entre nosotros, para mambear, que es algo más de dulce, uno pues se le despierta, dicen los abuelos. Entonces pues ya como nosotros vinimos a coger acá, como la llegada que hay aquí, entonces nosotros los dos vinimos acá, después ya mandamos los hijos allá, los nietos, las nietas. Entonces esto es dándole gracias pues no al Padre Creador, que vamos a hacer su, a preparar su palabra con un buen pensamiento. Entonces así lo vamos a coger. Y la saludada es dándole Sí, dándole así, golpecitos, moviéndole. Sí. Y ahora sí empezamos. y ahora sí. Toca raspar así. Toca raspar así todo, déjale bien desnudito para que crezca buena hoja. La coca tiene mucha ventaja y también desventaja, yo digo. Porque si uno mambea solo por mambear, mire que los blancos, pongamos ustedes, mambean para trabajar, para pensar, para todo eso. Y algunos indígenas mambean por mambear. O sea, yo digo, pues mambean. Pero yo creo que Algunos no muchos están. blancos también mandan por Sí, y yo mandar. también miré el blanco de Medellín, que llegó y mambeamos. Con él mambeamos en Medellín, sacó 1 kilo. Comió y trajo una cerveza con otro tomar. Y bueno, y con la mujer ahí, la novia, ¿no? Que, y dándose besos, bueno, jodiendo ahí con la mujer. Bueno, entonces yo quedaba mirando, pero no dije nada. Después otra vez, otra cerveza. Yo tomé una cerveza. Y le dije, no, pues ya no, yo aquí nomás. Entonces yo le dije, pues el mambe, ¿no? Le comencé a hablar sobre el mambe para esto, para trabajar, para todo eso. Si yo voy a una fiesta, de pronto puedo mambear una vez, ¿no? Como de ida. Pero yo no puedo estar con el mambe, el ambil, el rapé, en una fiesta, tomando, bailando, abrazando a mujeres, besando a la mujer, a la novia, bueno. Porque ese es el castigo. Entonces ellos no quieren, porque el mambe es como usted tener un computador, yo digo. Usted tiene lo del computador para trabajar, todo, para mandar cartas, para saludar, para hablar, para pensar, todo. Pero claro, pues le pueden mandar mensajes también a alguna novio, amiga, amigo, bueno, lo que no, la familia, los hermanos, los hermanos. Pero entonces, si yo comienzo a hacer ese trabajo, mambear y me acuesto a dormir, o mambeo tengo una hamaca, ¿no? Eso Entonces nos tengo, decía. eso es malo porque uno le, eso es una mujer, el mambe es una mujer, eso le abraza a uno. Después que le abraza, estamos diciendo que le coja a uno, o sea, después que te abrazó, o sea, que ya te dominaste de eso, ya es un vicio. Ya usted se hincha, queda pálido, no quiere comer. Por eso dicen usted, va a mambear, si está mambeado, invita a comer, ya mambeo, no, bote de mambe. Porque hay momentos, primero se come, después que coma ya, no hay ningún problema. O puede decir, no, espérenme un ratico, yo voy a. Entonces, mentalmente usted dice, bueno, abuelo, yo voy a comer. Necesito también comer algo. Entonces te va, lo bota y lava la boca y come. O si no, algunos comen con todo, no, le tragan el mambe y comen, no hay ningún problema. Pero si yo desperdicio la comida, bueno, yo me acostumbro a eso, no comer por mambear. Entonces eso es malo, eso viene a una, le hace mal a uno también. Entonces todo eso tiene que ver con el mambe. Como él dijo que va a seguir, entonces sigue el mambe para nosotros una mujer, el tabaco es el hombre. El hombre, sí. Y para los yucuna, pues el mambe es el hombre y el tabaco es la mujer. ¿No es cierto? Al ¿Así? contrario, ajá. ¿En serio? Yo Para pensaba los yucuna. que en todas partes la Sí, coca era mujer. ajá. Pero ellos tienen la misma creencia, el mismo respeto, todo, tienen el mismo respeto de todo, el mambe, el ambil, el tabaco. El tabaco es el mismo ambil. Y el ambil es el mismo tabaco, el rapé también es lo mismo. Sí. Entonces, dicen, cuentan los abuelos, ¿no? Que el río es una anaconda. Antes el río, la boca quedaba de para arriba, dicen. O sea, en los yucunas, todos los macunas decían, porque los yucunas vienen de la boa, de la anaconda. Entonces el río dice que era, primero así, de para arriba. Todo lo que venía, él tragaba, o sea, la boa. Era una serpiente, entonces, una anaconda. Entonces ya el Dios, el Padre Creador, pues ya curó, volteó. Ya no es la boca de, la bocana ya no es de para arriba, ¿sí? Sino es de para abajo. Todo lo que baja, pues no le hace nada, porque no está de para arriba. Entonces se quedó el río. Entonces dicen que ellos cuentan que una pareja, un abuelo, dos abuelos, la abuela y la abuela tenían hijos hombres. Y bueno, y ellos se pusieron, se sentaron. Bueno, mija, digo, vamos a pedirle al padre que nos regale una hija. Yo quiero tener una hija. Y la señora, pues no era muy viejito, yo era joven, entonces pues ya estaban ya con ese conocimiento. Le decían abuelo porque tenía mucho conocimiento. Entonces ellos hablaron y dijeron, bueno, dijo la señora, hablaron con el hombre y el hombre comenzó a meditar, la maloca. Comenzó a meditar, dijo, pues, abuelo, yo creo que tener una hija. Entonces la hija, pues, se llegó a embarazar a la mujer. Se embarazó la mujer. Entonces le hicieron soñar que esa era una hija, que esa hija va a ser la diosa de todos ustedes. Ella es la que le va a traer el mambe propio por usted, la coca buena. Bueno, entonces ellos mambeaban hojas de zurba, hojas de su cogollo de coco, otras hojas mambeaban los abuelos. Ahí es donde yo digo, pues cuando ellos se reunieron y armaron la maloca, ellos eran personas que tenían chakras, pero no había todavía el mambe nativo. Entonces la niña ya fue creciendo la niña, ya nació la niña y la pues, contento el papá. Entonces le hicieron soñar que esa es la diosa de usted, esa niña. Cuando la niña estaba así como la niña de usted, ya la mamá le comenzó a hablar. Uno hay que trabajar, hay que cocinar, aprender cositas, y le explicaba, pero no hacía sino le explicaba nomás. Cuando ella fue creciendo, cuando ya vino la primera menstruación de la niña, le dijo ella, bueno, hija, ya usted está con el primer periodo, ya usted ya va a llegar a la etapa de que usted va a tener un novio. Usted ya va a estar llegando el tiempo de que usted va a ser responsable de tener un hombre, de recibir un hombre, de tener contacto con un hombre. Le dijo todo como era. Ahora lo que vas a hacer, ahora sí vas a empezar a trabajar. Va a empezar a lavar ropa, a cocinar, a cultivar la chacra, a trabajar, pues, ¿no? Bueno, hacer comida y todo. Y la muchachita que quedó escuchando tenía como 12, 13 años. Allá la mamá le llevaba la chacra. Le da pereza y cultivar en solas. Ella. Y la mamá le dijo, bueno, usted quédese cultivando aquí. Yo me voy a la casa a hacer la comida. Y la niña quedó cultivando y lloraba ella. Que la mamá le castigaba. Y cuando lloraba ella dice que cayó la lágrima al piso. De la lágrima nació una matica. Nació una matica, nació. Unas dos maticas creció y esa era la coca. Por eso la coca es una mujer. Porque nació de una mujer, dicen algunos abuelos. Entonces la mata cuando estaba de tamaño, ya le hizo pensar el abuelo, el padre. Le dijo, nieta, mire, usted es la reina, la diosa de ese pueblo. Entonces a usted le van a venir buscar muchos hombres. Pero va a haber un solo hombre que te va a llevar. Muchos van a venir. Pero ese hombre que te va a llevar no va a ser para ti. Sí va a llevar, pero no va a cumplir las obligaciones que, o sea, lo que eran, los, como digamos, los mensajes que le iba a dar el papá. Entonces llorando ya, pues creció la matica, la lágrima cayó en la tierra y creció dos maticas. Cuántas de ese tamaño, le dijo, bueno, esa es la hoja de coca, esa coca va a enviar tu papá, tu tribu, tu gente. Lleva esas dos hojitas en un canasto, cogió un canasto así, como el canasto que están colgados ahí. Coja la hoja de esa matica y llévala en el canasto. Cuando llegas allá le va a decir a tu papá, este es el mambe, papi, que vamos a mambear. Él no te va a creer, pero usted insista y llame a unos muchachos que están así como estamos aquí, no rollo, llame a un muchacho que va a hacer esa coca en el tiesto. Y bueno, entonces llegó la muchacha y dijo, papi, mire, esta hoja vamos a mambear, bote esa hoja, no sirve, esta es la coca nativa, la coca que nació para que ustedes mambeen. Y el viejo dijo, ¿cómo voy a mambear esas cinco hojitas? Mire, somos hartos, mire, más de 10 personas. más bien tú estén en esa. Entonces dijo, no, papi, esta hoja van a mamear, tú estén en esa hoja. Una paila más grande que esa, grande de barro, facial. Tú estén en esa hoja, dijo. No, esa hoja que no, dijo, no. A ver, le llamó un muchacho, bueno, usted vació esta coca en el tiesto. Cuando ella vació, allá se multiplicó esa hoja, se llenó esa hoja. Ja, contento esa gente, pero ¿qué hiciste? Como era la diosa ella, tenía ya poder. Y bueno, tostaron eso, comenzaron a pilar, mientras más pilaban, más coca salía, más coca. Pues ese pilón nunca se llena, ese nunca se llena. Entonces, bueno, comenzaron ellos a pilar, pilar, pilar, pisar. Para todo repartieron. Cuando ella fue a la chacra, ya miró, ya multiplicado las plantas. Entonces ya trajo las semillas, dijo, bueno, papi, mire esto, reparta para que siembren de ahí. Entonces ya ellos ya repartieron, dijo, donde se multiplicó la coca. Entonces ya donde el mambe que se echa ya el pilón, ya hace un sexo, o sea, este es la mujer y el mazo es el hombre. Entonces en el momento que está cogiendo la hoja, como cogimos ayer, ya el que sabe, pues está con un pensamiento, no necesita que hable, que grite, bueno abuelo, mira, vamos a coger tu medicina, yo quiero pues para compartir, que salga una coca bien buena, para compartir con los vecinos, con los nietos, con las nietas, con los amigos, bueno, con los abuelos. Entonces que salga con un buen pensamiento. Entonces comienza a coger. Cuando viene aquí, ya tuesta en la hoja. Entonces ponen la hoja ahí, machucan. Ya la gente están conversando, haciendo bromas, riendo, haciendo bromas, bueno, no recocha todo eso. Entonces ahí ya van a hacer el sexo el hombre con la mujer. Ahí donde nace ya el niño, que dice. Es el pilón de la mujer y el mazo del hombre, no comienza. Algunos abuelos dicen, bueno, Gabriel, a ver, machuca, quiero ver cómo tú machucas. Entonces es el sexo que hacen en la cultura, están haciendo. Entonces el sexo. Ya sale, eso es la placenta que está ahí, o sea, la bolsa que cernimos es como decir, el vientre de la mujer donde va a nacer el niño. Y la placenta, el cordón umbilical es esa soguita que se amarra. Cuando se amarra esa soguita, entonces al sacudir, van a ser un buen pensamiento, van a ser un niño, dice. Uh-huh. Ahí van a ser un niño porque ese era el sexo, el hombre con la mujer, nace el niño. O sea, nace la niña, o sea, la diosa que nació va a nacer ahí. Entonces, no es un niño, sino que es un buen pensamiento, una buena energía que está saliendo. Pero en la cultura es así. Nace el sexo, bueno, de ahí nace el niño. Es un niño que va a nacer, dice, no, pero ¿cuál niño? No, una niña que nace, nace un buen pensamiento. Que nosotros fuimos a coger allá la hoja, venimos, machucamos ya, vamos a cernimos. Y esa energía buena, ese conocimiento, ese pensamiento ya vamos a mambear para que se relaje nuestro cuerpo, en el cuerpo de la nieta, el nieto, los amigos, la abuela. Entonces va a entrar esa buena energía. Pero si nosotros cogemos esa coca borracho peleando, güey, puta, güey, entonces van a hacer ese pensamiento malo. Entonces vamos a compartir ese pensamiento con otros, van a hacer esa mala energía en el cuerpo. Entonces él puede cometer algún delito, pelea, problema, la mujer, el hombre, bueno, eso es lo que quiere decir la coca. Entonces ahí es donde viene ese buen pensamiento. Entonces, ¿para qué ese buen pensamiento que salió ahí? Bueno, vamos a mambear. Pongamos, Leandro me dijo que llegó un señor donde él trabaja. Dígale a don Gilberto que me mande, que me venda un poco de mambo. Yo le mandé un poquito. Yo digo, este mambo yo no cogí solo. Eso he cogido con otros nietos y con otros amigos. Y compartimos, entonces yo le dije, bueno, le mandé un poquito. ¿Cuánto cuesta? Le digo, no, no cuesta nada, es lo que él me quiera dar. ¿Ah? Porque si yo le vendo ese mambe, yo le puedo decir, bueno, vale tanto, 200 mil, 100 mil. ¿Por qué? Porque eso está yendo con todo el buen pensamiento. Eso no es porque hicimos, no es por hacer, no. Basta que nos repartimos, ya toda la energía positiva está y lo negativo salió. Entonces usted va a mambear el mambe. Comparte con la vecina, comparte con la amiga, con el amigo, con el abuelo, la abuela. Entonces esa persona se va a llenar de esa buena energía. Pero si yo hago pensando en la plata, no voy a coger para hacer más y para vender, bueno, voy a vender. Y esa mala energía voy a repartir para todo. Entonces toda esa gente va a quedar, pues, algunos da sueño, algunos pereza, algunos coge como rabia, quiere ir peleando. Bueno, ¿por qué? Porque yo ya repartí eso. ¿Por qué? Por la ambición de dinero. Entonces eso no es así. Entonces yo le dije, pues que me mande cualquier cosa, porque si yo no le voy a vender ese tarrito lleno, pues en 20 mil, 10 mil, no. Porque está lleno con todas las medicinas, con todo el buen pensamiento, entonces. Porque si voy a hacer mame para negocio, mejor no hago nada, porque estoy pensando en eso. Entonces yo ya voy a quedar con eso en pensamiento. Como, bueno, voy a hacer mame para vender, bueno, que venga, no. Pues si alguien encarga, pues toca, pero yo no puedo estar ofreciendo, bueno, yo hago mame para vender, no. Pues si alguien pide, pues lo hacemos, pero lo hacemos con un buen pensamiento, para que esa persona que vaya a la ciudad, al pueblo, a la comunidad, al monte, bueno, se vaya con buen pensamiento. Don Gilberto, y el yarumo, la ceniza de yarumo. La ceniza, la semilla, el yarumo, pongamos, es un abuelo también que él tiene su, esa es la medicina, o sea, para quitar el alcaloide, la ceniza. Para bajarle el alcaloide a la Para boca. Bajar el alcaloide, pues eso no tiene mucho alcaloide, pero eso le va. Entonces ellos hacen el contacto, o sea, con la ceniza, con el mambe, se cierne para bajar el alcaloide, o sea, para uno poder, porque si se mambea puro mambe, pura ceniza también le hace mal a uno, porque usted está mambeando todo el alcaloide, entonces el pensamiento no es así, sino tiene que ser esa combinación. No echarle mucha ceniza ni mambe puro, porque uh-huh. uno está. Entonces tiene que, con el buen pensamiento, pues usted lo mezcla, ¿no? Todo eso tiene que estar, en el momento que está mezclando la ceniza con el mame, también está trabajando con el pensamiento bueno. Bueno, abuelo, ¿qué estamos haciendo este mame? Vamos a hacer para compartir con los amigos, con los abuelos. Denos ese buen pensamiento, metan en la cabeza pues una buena idea. Si tenemos un trabajo, que nos salga bien el trabajo. Si la persona donde usted va a hacer un trabajo está bravo, bueno, mire, mame, cuando usted lo endulza todo, lamba, usted saca el lambe, ¿no? Pues, o sea, digamos que en acá, que uno se sienta a mambear con la invitación y el buen pensamiento, etcétera, la planta, pues convertida en mambe, tiene como la misión o la función de conectarnos los unos con los otros. Sí. Sí, y de conectarnos mire, con la en el con momento que vamos a coger, como le digo, uno llega a la mate coca, lo despierta, porque yo no voy a entrar a tu casa sin llamar. Ajá. Tengo que llamar, bueno, María, buenos días, ¿cómo está? Permiso. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, yo voy a decir, bueno, María, yo quiero que usted me regale o me venda tal cosa. Puede ser 1 kilo de fariña, 1 kilo de arroz, bueno. Entonces, usted me va a dar es con ese buen pensamiento. Si le digo regale, bueno, o no tengo, o si tengo o no tenga, Gabriel, este kilo de farina, comparta con su familia. Entonces esa energía buena que yo le estoy dando, que yo pedí esa energía, entonces ya voy a compartir con los otros, si es una medicina. Pongamos, yo ir allá a coger la hoja de coca, bueno, abuelo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a sacar tu medicina, quiero para yo hacer un trabajo, compartir con los amigos, quiero llevar esa buena energía, quiero que me dé. Entonces ya usted está pidiendo esa buena energía, entonces ya viene usted con eso, ya es la medicina. Usted ya sacó ya la medicina, ya lo va a trabajar. Entonces en el momento que usted va a hacer ya, comparte, o sea, le hace el efecto más de lo que cuando usted está cogiendo, lo que usted está trayendo. Y aquí cuando está ya preparado, ya esa energía buena, pues, esa energía positiva ya está compartiendo. Entonces le hace, pues yo digo que es lo mismo, que uno va, pide permiso, habla con ellos y viene, comparte, bueno. Entonces, pero si yo cojo el mambe, hay personas también que son propios indígenas, también cogen a ver mambe, lo guardan y no comparten, mezclan, eso también es malo. Ajá. Todos son energías negativas. No es porque usted tiene, bueno, deme, no. Si yo no tengo, bueno, Gabriel o Julano, pues tiene mambe, porque en realidad un poquito, mambeamos, compartimos. Entonces ajá. Esa es la respuesta, hijo. ¿Sí entendió? Más o menos. No, mentiras. O sea, todo está en uno coger, o sea, pedir. Poner la intención. Sí. Como trabajar con la planta para sí. para y nosotros, pongamos los indígenas, dicen los abuelos que si usted va a mambear, tiene que sembrar, hacer chaca y todo. Pero el blanco también mambea, pero el blanco respeta mucho la cultura. Porque yo digo, Gabriel, usted mambea, pero usted no está manejando mal esa cultura. Está bien, porque está viniendo es a aprender, a conocer, para que comparta con otros amigos que a veces mambean por mambear, no sabe. Un paisa allá en Medellín mambeó también, no sabía qué, de cuando vino de aquí. Aquí en el mambiero se explicó, bueno, se habló de esto, y así dijo don Humberto. Yo nunca había oído del mambe eso. Yo compré porque miré que otro mambeado, yo probé y me gustó. Pero nunca llegué a la mesa original, o sea, lo llevamos a coger hoja, cogió, tostamos, bueno, hablamos, bueno. Él dijo, ahora sí me voy yo con ese buen pensamiento yo, para explicarle. Por eso dije, cuando usted está repartiendo, está compartiendo la palabra. Ajá, porque como usted abrió, bueno, aquí puso, bueno, ahí está mambé. Usted está compartiendo, ya es bueno, porque usted ya ordenó, entonces está compartiendo ese buen pensamiento. Pues yo lo tengo y guardo solito, mambé, está. Entonces yo mismo me estoy castigando. Porque hay abuelos que están sentados y yo, pero este no. Lo come solito. Entonces, y lo cuando llega también donde hay abuelos, usted tiene mambe así, no necesita cantidad, tiene un mambe un poquito, usted tiene su reserva, lo saca un poquito. Llega donde el abuelo, no es porque le va a dar un kilo, no. Llega donde el abuelo, usted llega, coge como usted lo hizo ya, coge con las dudas. Abuelo, mira, aquí está el mambecito, hombre. Con eso usted le está diciendo, abuelo, mira, ahí está mi palabra, ahí está mi fuerza. Pongamos ya al abuelo, usted le cogió el desarmado sin ambil. El abuelo me dijo, hijo de puta, mi nieto regañó. Me regañó, me desafió, fue. Me desafió. Sí, porque para ellos es una. Pues sí, entonces ellos dicen, no, pues eso sí está manejando la cultura como debe ser. Así es. Sí, yo quiero que hablemos también sobre el tabaco y Sí. como el matrimonio de la coca y el tabaco Sí. y como, o sea, Sí, ¿qué de pasa en esa dónde viene. conjunción? Sí. Bueno, para nosotros pongamos el tabaco es el hombre, ¿no? El mambe y la mujer. Si hace eso, el tabaco es para, o sea, usted para abrir ese pensamiento, ¿no? Porque el tabaco es fuerte. El tabaco es fuerte, entonces. Usted, el tabaco es como un escolta, hablando así, ¿no? Como un guardián, porque usted con el tabaco usted se va a la selva. Y usted con el tabaco ahuyenta el anaconda, el tigre, los malos espíritus, los malos pensamientos, las malas energías. Y antes de ir, bueno, abuelo, aquí estoy yendo yo con mi tabaquito. Usted coge por el tabaco, le sopla, bueno, bota por el tabaco. Entonces hace correr muchas malas energías, todas las malos espíritus, todo lo hace correr. Entonces usted lleva a la pareja, este de aquí, el tabaco es lo que abre, o sea, el tabaco es lo que defiende todas las malas energías, todo eso. Es el hombre, ¿no? Que va con, pongamos con el machete, como yo voy de guía. Entonces el mambe endulza el corazón, ablandece esos malos pensamientos. El otro corre y el otro endulza, ablanda el mal, el corazón duro, como dice, endulza el corazón. O sea, el mal, el pensamiento lo endulza. ¿Cómo lo endulza? Pongamos, si usted está pensando una cosa mal, ¿no? Voy a matar a ese tigre, voy a matar a tal cosa, voy a pelear. Usted mambea, siente ese relajo. Entonces, por eso tiene que tener la mujer y el hombre. La mujer viene de, el mambe viene de una mujer. Eso viene. ¿Cómo él hizo el mambe? Como le dije hace rato, él compartió, hizo todo ese taller, ese curso. Para llegar a hacer eso. Nació una niña, pero no es niña, no es un niño, sino un buen pensamiento. El tabaco también es el hombre donde van a hacer la misma cosa. Nace el pensamiento, nace un niño. Eso no es una niña, sino nace un niño. Entonces ese niño es que nos va a cuidar, esa pareja nos va a cuidar. El buen pensamiento y el tabaco también se coge con un buen pensamiento, lo mismo que la coca. Bueno, abuelo, eso ya no es abuela, sino abuelo. Yo quiero pues que usted me dé tu medicina, voy a preparar un ambil, un mambe, para pues, un ambil, ¿no? Para preparar el ambil para yo andar en la selva, para compartir con mis amigos, con mis nietos, con mis vecinos. Entonces ya ellos se unen, entonces ahí nace ya ese pensamiento, esa protección para nosotros. ya está el ambil. Y uno lambe el ambil. Al mismo tiempo una medicina, porque uno con eso se purga. Al mismo tiempo sirve para un dolor de muela, sirve para la tos, que uno tiene mucha tos o tiene mucha gripa, uno lambe el ambil, lo huele rapé y con eso bota todo lo que. Entonces por eso dicen que el hombre es el tabaco y el mambe la mujer. Entonces van esas dos parejas contigo al monte, se van. Entonces el tabaco también, pues te hace lo mismo que el mambe, te va a pie de la mata, sacó, hace el mismo procedimiento. Van a ser un niño, el tabaco. Bueno, y digamos, ustedes tienen la posibilidad de hacer todo el proceso desde coger la hoja hasta hacer el mambe, el ambil, el rapé. Sí. Personas como nosotros que vivimos en la ciudad, que estamos tomando estas medicinas, pero que no podemos tener como todo ese control. Sí. Digamos que confiamos en algunas personas que nos proveen pues las medicinas. ¿Cómo podemos como reintencionar, o hay una manera de reintencionar esas medicinas cuando ya llegan preparadas a nosotros, o ya lo que fue fue? No, por eso estamos hablando. Y eso es muy bonito, que usted visite las comunidades, o sea, que no solamente una línea. Pongamos, yo le estoy hablando así, el otro va a hablar en otra forma, porque Valdemar es propio muro y él sabe mucho. Hay otro abuelo también que sabe, Nelson también, mira, y él sabe mucho. Eso también, preguntarle, ellos saben. Pero lo bonito es, y lo bueno, la buena intención, como dice la sanación de ustedes, es que usted llega a compartir la medicina, o sea, aprender. Usted ya hicieron el proceso de la coca, ya cogieron, lo estamos todos, ayudaron a pilar, bueno, a mambiar. Y escucharon, porque usted no puede hacer una chaca en la ciudad, usted no puede coger coca en la ciudad, no. Usted ya vino acá, usted ya va con esa buena intención, con ese buen pensamiento. Usted ya va a compartir con otros mambiadores, con otros blancos. Ve el mambe, esto, esto, eso. No, ve, yo estoy, tengo una grabación, tú en tal parte, bueno. Él va a decir, sí, verdad, lo que usted me dice es cierto, ¿verdad? Porque usted ya lleva esa enseñanza. Por eso decimos, comparta la palabra. O sea, comparta la palabra, compartir el conocimiento, la experiencia. Porque uno va a decir, Gabriel o María, pues haga una chacra en la ciudad para sembrar, no podemos. No, por eso no, tenemos acá. El clima no nos, sí, no, no. No nos da. Por eso tenemos acá nosotros, que en cualquier momento usted llega o nos piden, bueno, fulano, queremos que nos mande un mambecito, bueno, queremos que nos venda, o no tanto, bueno, nosotros mandamos. Pero nosotros no vamos a hacer pensando en ese negocio, no vamos a hacer que a usted le vaya ese buen pensamiento, porque usted va a compartir ese pensamiento. Entonces ahí estaba ahí el hombre y la mujer. El ambil ya sale de aquí, de la base, como dicen, sale, ya no hay ningún problema, usted puede mandar, puede compartir eso, esa palabra con otras, con otras amigas, amigos, abuelos, sí. Abuelos. El chimón también lo sacan de. Le ponían mi abuelita. Ahorita se ve mucho el chimón por acá, muy poco se veía. El chimón es más bien chavo. Pero es más fuerte. El chimón. Sí. Los venezolanos lo usan mucho. La coreana. Ese sí no me. Muy fuerte. Mi hijo. El chimón con un gancho. ¿Cómo la usas? ¿Qué? El chimón. El chimón de fuerza. Es la pasta de tabaco sin nada. Sin nada, sí. Y los venezolanos lo veo utilizando Kogis, mucho igual. Eso. Ellos tienen ambira así, no le ponen nada, no le ponen ninguna sal. Sí, es fuerte. Entonces cuando, eso es puro tabaco concentrado. Todo tabaco es que con lo, ese tabaco, ese ambir come bastante. Cuando este con solo tabaco, tabaco. ¡Papá! como puedo, bastante ya, como se marea todo, con sí. ganan vomitar, ganan cuerpo. El que nunca ha estado acostumbrado se emborracha con el tabaco. Por eso cuando el una cola arriba, entró con, a veces con la comida. ¿Me lo prestas? Comen poquito. Hola. Los senú lo matican. Los guayú también lo matican el tabaco. Los piachi guayú utilizan el tabaco. Suéltalo, suéltalo. Toma tabaco. No, y enrolla en la hoja. La mayoría. Seca la hoja, ¿cierto? La hoja. Lo, me imagino. Yo lo matico. Yo muy casi poco lo fumo, si no me maticaba. Ese es nuevo, ¿no? ¿Qué? ¿El poro? Sí. Sí, es nuevo. Está armando. Apenas. Yo he visto unos que son grandes. Sí, yo cuando a veces, cuando la reunión, cuando algo que trabaja con ellos, comamos, todos los días pues por eso creces. Sí. Que se seque. Que pegue más. Crecer. Si no se cae. Y ahí estaba como consignando la información de la conversación. De todo. De la conversación. Del presente. Hablar. De como la herramienta, pero funciona como. Es un, también se hace consulta. Uh-huh. Uno pregunta un poco. Y ahí va saliendo. Por eso cuando ellos están haciendo casa, se corean, cuando están sembrando, se corean, cuando están caminando por donde no saben. El poporo dice por dónde. Es como le. Oh, sí, es el oráculo. Es donde uno va preguntando. Es una. Sí, es una. Cuando uno tiene problemas, también. También es como recibe información. Recibe información de lo que está pasando. A todo responde. Responde. Lo que tú le preguntas. Mm. Sí, es como el medio por el que la abuela Coca te. Que va guiando, así como el mambo, ordenando, guiando. Por eso que yo decía en mi vida que los hermanitos menores no decían que, o todavía piensan que eso es lo que uno hace, porque los estén acá en un tabaco, te mira y mira. La consulta y te va a decir cuál es tu problema personal, o en su pareja. Uh-huh. Y lo mismo es acá los cuatro pueblos que manejan el poporo, que hay, está viendo la salud de uno mismo, cómo está uno, qué pasa cuando uno ve que la cosa no le está saliendo uno como quiere, que uno tiene que entrar uno mismo a ver si. O va a un mayor, donde un mamo, que tenga más conocimiento que uno, porque uno está en los pininos, va a ser uno, y lo acepta en el tabaco. Uh-huh. Prenden, mira, y ahí te dicen cuál es el problema. Es por eso pues, que dijeron, no, que uno era brujería lo que uno hacía. ¿Por qué? Y no es eso, eso es la forma del sistema de comunicación para uno poder estar ahí. Uh-huh. Con el tabaco y que cada pueblo tiene una planta, cómo comunicarse. cómo crear el equilibrio con la madre, con el ancestro, con el sitio, con el lugar. Si ahorita nos pongamos a pensar de la Sierra Nevada allá, algunos de ustedes le pueden dar un sueño, quizá no lo pueden entender tan claro. Entonces, en esto se va marcando. Y también cuando hacen la asamblea de direccionar cómo estamos, entregar el proceso todo el año, que eso lo hace todos los pueblos. Ahí mismo el que van a sancionar, lo van a sancionar porque está marcando que no hizo las cosas como yo puedo decir. Yo fui en el sitio, me porté bien, no hice nada malo, pero de pronto mi mente estaba pensando algo malo en el momento. Y allá me pueden decir, usted iba bien, pero usted en un momento otro se desconcentró. En la capital de en el tabaco. Por eso es que hay uno que lo fuma. A mí me dieron ese don de analizarlo y verlo. De los vecinos. Sí, está marcado. ¿En cómo se va tomando la hoja? Cuando las cosas, hay obstáculos, siempre va a salir negro, punto negro. Y no se abre. Cuando se abre así, y va blanco, es que ese proceso va a salir bien. Y ahorita en el tabaco que te fumaste, como todo bien. Hay que reglamentar algo. Uno no se concentra todas las veces una sola vez. Porque los padres no le van a dar la indicación en sí a todo, no. A eso lo ponen uno en el sitio, pensar. Y luego es que viene en qué no me pude concentrar, pero cómo tengo que hacer. Entonces todo eso es lo que uno va marcando a través del sueño y el presentimiento. Que ustedes me vieron que yo sudé mucho ahí, porque uno necesita bajar un peso que uno tiene. Como uno permanece siempre en la sierra, en concentración, en reuniones, pero hay un sitio que lo llama uno, venga, que usted necesita, que te vamos a quitar esto y vamos a darte más entendimiento. Eso es, ese por eso la conmoción, la parte espiritual, todo el mundo no lo va a entender. Otros van a decir eso no es así. Por eso el que no conoce la cultura indígena, la espiritualidad, puede decir lo que no es. Y cuando uno se encuentra todo, donde hay distintos pueblos, siempre va a haber alguien que están pendientes, porque otros no van a ir con la misma idea. Otros van a ir como a trancar. Por eso en una asamblea de autoridades siempre hay unos que ya le ponen la tarea. Oriana, y muchas veces no va a estar la, va a estar por ahí. Y de allá manda un mensajero, vaya, dile que paren ahí, que se concentre, que ahí hay unos que están es por allá, la mente lo tienen y ahí mismo hay que ir eso. Los vigías. Entonces ahí no necesitamos la tecnología, un teléfono, no. El teléfono viene, el contacto viene. Una brisa puede llegar ahora, pero ¿qué mensaje nos trae? Entonces, el que está direccionando tiene que decir a los que están, bueno, aquí el mensaje es, o si no estamos todos concentrados, conectados con la misma, dice, falta de concentrarnos más. Hay que ponerle más materiales a los padres espirituales. Hay que alimentarlos. De pronto cuando a mí me ha tocado de llevarle material a los mamos en algodón, de las dos clases de algodón, yo les llevo. Y ellos me preparan, me dicen, lleve esto para tu territorio, póngalo en el sitio sagrado que ustedes tienen. Los sueños, ahí llega, que usted está soñando que está en la reunión, con todo el mundo de blanco ahí. Y también te dicen, había unos que no estaban pensando lo que estaban plasmando, qué es lo que iban a hacer. Entonces, ese es el cuidado que se mantiene siempre.